Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Ven, ven Señor Jesús, no tardes, y tráenos la vida y la alegría en abundancia. Amén. Un saludo para ustedes, hermanos y hermanas, que siguen este programa, Palabra, Espíritu y Vida, en el cual les proponemos para este segundo domingo de Adviento una breve meditación de la Palabra de Dios. Estamos ya en el año de la misericordia y esta maravillosa invitación del Papa Francisco es para que nosotros hagamos que esta relación con Dios esté impregnada, esté bañada de la confianza, esté bañada de la certeza de que Dios está en nuestra historia. Naturalmente, este Dios que está en la historia y que viene, estamos en Adviento, en la venida del Señor, preparándola, es un Dios que viene a cambiar las cosas. Por eso encontramos hoy ese mensaje. El mensaje es la presencia del Señor en la historia que cambia nuestra vida. Y así lo dice el libro del profeta Baruch: Jerusalén, quítate el vestido de luto y revístete de fiesta. Es una profecía maravillosa. Ustedes recuerdan que Jerusalén, esta ciudad histórica tan famosa que existe hasta el día de hoy, fue destruida tantísimas veces, fue arrasada tantísimas veces, y cuando uno sufre mucho, me decía una persona, corre el riesgo de perder la esperanza. Hoy nos dice que aquel que viene va a restaurar la vida, porque va a entrar en nuestra historia. ¿Qué es la historia? Son los datos de dónde estamos, no solamente la fecha, el lugar, sino todo aquello que vivimos. Por eso el Evangelio de San Lucas, que ya estamos leyendo, yo les recomiendo leer el Evangelio según San Lucas, porque es el Evangelio de la misericordia que va marcando magníficamente este año, querido por el Papa Francisco. Hoy el Evangelio nos habla y nos da noticias de cómo es que Jesús vino y cómo apareció en el mundo. Claro, comienza con el ministerio de Juan Bautista. Dice: el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilatos y Herodes. Es como cuando uno ve un avión que va aterrizando del cielo, ¿no? Va tocando tierra y de pronto llega a un punto preciso. Entonces, desde el imperio de Tiberio César, pasando por Pilatos, pasando por Herodes, llegamos al río Jordán. Y ahí aparece un profeta, que es una voz importante. Es el profeta Juan, primo de Jesús, ustedes se recuerdan, ¿no? Y Juan dice: preparen el camino del Señor. Es la voz que grita en el desierto, porque es un desierto cabalmente, ¿no? Preparar el camino del Señor es exactamente, queridos hermanos, pues hacer una conciencia. Si Cristo viene hoy a mi vida, ¿cómo encuentra mi vida? Por eso el Adviento es un tiempo de conversión. Es un tiempo para dejar las cosas que impiden que entre el Señor a nuestra vida. El odio, la mentira, el vicio, la violencia. Imagínense, hablando de nuestra Guatemala, de nuestra propia tierra, ¿podría el Señor venir y encontrar preparados sus caminos en los corazones? Adviento, por eso, es un tiempo para confesarnos, para poder preparar el corazón y sobre todo la familia. Pidamos entonces al Señor que este tiempo sea un tiempo, como decimos, de dejar que entre en nuestra historia. La historia es lo que hacemos, lo que vivimos, lo que pensamos en familia, en el trabajo, en la sociedad. Que venga el Señor y nos encuentre preparados adecuadamente mediante los sacramentos para que tenga un lugar en nuestra vida. A María, que está esperándolo con nosotros en este año de la misericordia, le decimos: Ave María Purísima, sin pecado concebida.